Posteriormente vamos a estar hablando con una biblioteca cumpleañera, en este caso la Biblioteca Popular Teresa B. de Lancestremere de la localidad de Camilo Aldao. Está cumpliendo 40 años y bueno, es un gran aniversario, así que vamos a estar hablando con Karina Nardi, que nos atendió para, bueno, que nos cuente un poco cómo están disfrutando de este aniversario en la biblioteca. Buenas tardes, Karina. Luciana te saluda. Hola, Luciana, buenas tardes. Y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por comunicarte y en este momento. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, el día 15 de junio, que además coincide con el Día del Libro, estuvieron cumpliendo sus 40 años. Contanos un poco cómo está la institución hoy. Bueno, sabemos que está difícil para todos las bibliotecas con esto de las restricciones y qué sé yo, pero contamos cuál es la realidad de ustedes. Bueno, sí, en realidad teníamos muchas cosas pensadas, ideas hermosas para celebrar, pero sabiendo que podía pasar esto y que había que acompañar como podíamos desde la institución, así que bueno, las seguimos pensando y proyectando para cuando se pueda. Pero en realidad estuvimos abiertas, tenemos la posibilidad de tener la biblioteca abierta, por suerte, porque estamos atendiendo al público. Entonces hicimos, nos detuvimos un poco en todo este tiempo, aprovechar esos 40 años, sí, para repensar un poco la identidad de la biblioteca popular con todo este tiempo que estamos viviendo y todas las transformaciones que se están dando. Entonces un poco repensar la misión y en eso estuvimos concentradas. Digo concentrar porque somos la mayoría mujeres que estamos trabajando en la comisión. Sí. Un grupo hermoso, un equipo de trabajo muy a la par. Entonces, bueno, dijimos esto, hagamos lo que se puede dentro de las posibilidades, pero no dejemos de proyectar o de soñar todo lo que queremos hacer por la biblioteca y para la comunidad. Bien. Entonces, bueno, armamos algunas actividades virtuales, estuvimos en contacto desde la virtualidad, como también el año pasado, pero se suma la presencialidad. Entonces hubo ahí como momentos donde no sabíamos cómo manejarlo y había mucho agotamiento también de parte de la comunidad en general con esta situación. Y lo pasamos lo más tranquilo posible, pero intenso, en contacto permanente, comunicándonos. Estamos haciendo una tarea muy, muy fuerte y muy intensa de apoyo a la comunidad en cuanto a la inscripción de vacunación, asistiendo también a personas que necesitan apoyo para los trámites. Bueno, fue un poco raro todo este festejo, pero lo llevamos para adelante y lo vamos a prolongar durante todo el año. Vamos a tratar de seguir llegando, digamos, a la comunidad desde distintos soportes gráficos, audiovisuales. Tenemos pensado hacer un envío de postales, una suelta de poemas, el uso de la propaladora local, digamos, de alguna manera salirnos de lo que es la virtualidad para aprovechar todos los recursos que tenemos aquí en la localidad y forjar esos vínculos, ¿no? Y recuperar también un poco esto que tenemos y que está quedando como en el olvido también, ¿no? El tema del envío de cartas, el envío postal. Totalmente. Entonces, bueno, sí. Karina, y vos me decías que, bueno, se habían puesto a pensar qué significaciones tiene la biblioteca en este contexto. Y me contás alguna de las conclusiones a las que llegaron, qué es lo que pudieron charlar entre todas estas mujeres, personas que participan en la biblioteca. Sí, pudimos entender la necesidad que tenemos hoy las instituciones de poder comunicar todo lo que hacemos y la comunicación entendida no como solo como brindar información, sino como una interacción con la comunidad, con los usuarios. Uh-huh. Entonces, en ese punto nos detuvimos y es que creemos que es importante profundizar en eso, ¿no? Sobre todo con esta nueva etapa que se empieza a vivir y que creemos que va a quedar, mucho de lo que tenemos hoy va a quedar. Sentimos como que las bibliotecas populares tenemos que estar a la altura de las nuevas necesidades que van surgiendo de parte de quienes se acercan, ¿no?, a hacer uso de ellas. Entonces, por ahí andamos, ¿no?, discutiendo y pensando de qué forma nos seguimos comunicando o seguimos ofreciendo los servicios a la comunidad y un poco más atentas a las necesidades que hoy por hoy están apareciendo. De pronto esta situación del acompañamiento para todo lo que es trámites digitales, por ejemplo, sin que quede de lado el trabajo con los libros, ¿no? Uh-huh. Con la difusión y la promoción de la lectura, cómo equilibrar todo eso. Y bueno, tenemos un proyecto de promoción de lectura que es muy intenso también, que lo desarrollamos en distintos aspectos de la localidad. Uh-huh. Junto con las escuelas, con anaqueles de libros libres, con las instituciones, el obsequio de un libro sonajero para los bebés nacidos en la localidad, una casita de libros en el centro de la plaza central de la localidad. Digamos, estamos como de alguna manera reforzando todo esto que venimos haciendo y viendo qué cosas podemos sumar en cuanto a al vínculo con los usuarios, con los potenciales usuarios. Totalmente. Bueno, las bibliotecas no están exentas de la realidad social, ¿no? Son instituciones que justamente están habitadas por las personas de la localidad y, bueno, creo que lo que me contás tiene mucho mucho de eso, de poder estar cerca. Karina, ¿cuántos habitantes tiene Camilo Aldao? Esto es en el sur de Córdoba, en el departamento de Marcos Juárez, para que nos ubiquemos, porque por ahí no todo el mundo sabe dónde es Camilo Aldao. Claro, sí. Somos 5.000. Exactamente, no te sé si 5.600, estamos siempre por ese número, 5.500, 5.600 habitantes. Uh-huh. Tenemos poblaciones, lo más grande que tenemos es el departamento, la cabecera del departamento, que es Marcos Juárez. Uh-huh. Y sí, la realidad de los pueblos y de las bibliotecas populares, si son independientes, que no son públicas o municipales, es mucho más compleja. En el caso nuestro tenemos un apoyo permanente y condicional del municipio, por lo tanto tenemos muchas de las problemáticas que tienen la mayoría de las bibliotecas, las tenemos resueltas. Uh-huh. Podemos estar agradecidos y podemos decir que somos privilegiadas en ese sentido, pero estamos acompañando permanentemente a través de, somos parte del foro de bibliotecas populares, donde ahí volcamos pues mucho de todo lo que nos pasa y estamos permanentemente conteniéndonos e intercambiando opiniones y viendo cómo sostenernos, sobre todo aquellas que están muy en soledad, ¿no? Solo, si bien es la con las personas que lo sostienen, a veces se hace algo muy desgastante y agotador, y es mucha la soledad que se siente cuando de pronto el Estado no está presente para hacer el acompañamiento necesario, ¿no? Totalmente, Karina, pensada en esto, ¿no? En que vos decís y agradeces tener el privilegio de tener el apoyo, y está bueno también poder ser sostén para para otras que no tienen esa suerte, esa posibilidad, y también para los vecinos con todo lo que venís contando. Mientras vos hablabas, pensaba un poco en el nombre de la biblioteca, que no sé si es alguien del pueblo, de la zona, y pensaba también en la coincidencia de que sea el nombre de una mujer y que sean muchas las mujeres que están ahí. ¿Me querés contar quién es Teresa de Lanzestremere? Sí. Bueno, Teresa de Lanzestremere, el nombre de la biblioteca en aquel momento, cuando se funda, se realiza un concurso para elegir el nombre. Uh-huh. Y bueno, lo gana un señor de aquí de la localidad que elige a Teresa de Lanzestremere. Era la Teresín, llamada la Teresín, era docente de nivel primario. Bueno, en aquel momento ella daba clases en su casa. Uh-huh. Y tenía, los estudiantes iban a su casa a cursar primer grado, segundo grado, y también ella estuvo como legisladora provincial por el Partido Justicialista, una mujer muy aguerrida de según lo que nos cuentan. También es una tarea que tenemos de resignificarla a Teresa. Uh-huh. Y sobre todo estamos planteando esto del nombre, porque Teresa Volati es ella. Uh-huh. y la biblioteca suena a Teresa de la Estremere. Y ahí estamos también en un punto donde quisiéramos redefinir el nombre. Bueno, sí, discusiones Teresa que son de hoy en día, ¿no? Que hace 40 claro. años, cuando la biblioteca se fundó, estaban exacto. quizás no cuestionadas, y bueno, uno comprende exacto. que sea así, pero también está bueno repreguntárselo. Seguro, sí, estamos en este momento repensando un poco eso, que no digo que vaya a cambiar el nombre, pero quizás eso no sea tan posible o tan fácil, pero sí empezar a nombrarla nosotros. Uh-huh. Es decir, va a ser esta bola. Comprendo. En aquel momento ella fue de mucha importancia para la localidad. Eran dos hermanas que, bueno, tenían la escuela en su hogar. Residían ahí, contenían a los estudiantes de ese momento. Y, bueno, fue así como surge, ¿no? Con el acompañamiento de un grupo de vecinos, con la campaña de libros. Mm-hmm. Para este tiempo no era fácil instalar una biblioteca popular, tuvieron que hacer como un trabajo muy, muy de hormiga, silencioso por momentos. Uh-huh. Pero logramos entre todos sostenerla hasta llegar hoy a 40 años, y está más viva que nunca. Eso fue algo que resonó mucho en la localidad y entre quienes estamos trabajando, que hoy la biblioteca está más viva que nunca y es necesaria, y es hasta, podemos decir, esencial. Uh-huh. Dentro de lo que son las actividades esenciales y no esenciales, que hoy está clasificado, ¿no? Así, nosotros dijimos, es esencial que la biblioteca esté abierta. Totalmente. Totalmente. Karina, bueno, te agradecemos mucho, las queremos felicitar por este cumpleaños. No sé si quieres decirle algo más a nuestra audiencia. Bueno, agradecerte por el llamado, por recordarnos, y decir esto, que vamos a seguir trabajando, que tenemos muchas actividades, proyectos en marcha para lo que sigue del año, y que acompañamos desde el lugar que podemos a todas las bibliotecas populares, que sigan abiertas, que sigamos celebrando nuestros aniversarios, que podamos celebrar quizás en un plazo no muy largo una nueva ley que nos contemple, que nos proteja. Es una lucha colectiva que vamos a llevar adelante, y eso, ese mensaje quiero dejar para todas las bibliotecas populares de la provincia, del país, desde este pequeño lugar, que hacemos fuerza para eso, para seguir abiertas, para seguir sostenidas, y cumpliendo el rol importante que cumplimos en los pueblos pequeños, sobre todo, que son lugares, son faros de cultura, faros de conocimiento, de información. Así que bueno, ese es un poco el mensaje en general para las bibliotecas populares y para la comunidad. Bueno, que así sea. Te saludamos desde la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, a la que pertenece Radio La Minga, y te agradecemos por habernos atendido. Bueno, muchas gracias y bueno, felicitaciones, porque la radio la estamos bastante en contacto con Maxi, que también nos comparte muchas veces las noticias, y bueno, muy valioso el trabajo, la tarea que llevan adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes.